Buenas noches, hoy es sábado 16 de mayo del año 2020. Soy Edgar Olivares y te saludo a través de Fórmula Musical del Recuerdo. Qué bueno que te quedas en casa, porque hoy vamos a tener un programa especial dedicado a Lola Beltrán, Lola la Grande. El licenciado Efrén Huerta, anfitrión de este espacio musical, va a platicar con María Elena Leal Beltrán, hija de doña Lola Beltrán. Esperamos que usted disfrute. Esperamos que tú disfrutes tanto este programa como nosotros. Gracias y bienvenido. En esta ocasión vamos a iniciar la otra parte de lo que hacíamos como idea fundamental del programa, que iniciamos entrevistando a los herederos de los autores y compositores, y ahora vamos a iniciar el entrevistar a los herederos o a las herederas de nuestras intérpretes principales del catálogo de discos Orfeón. Y qué mejor empezar esta serie de entrevistas hablando de la, yo diría que de la intérprete femenina más importante de la historia mexicana de la música popular, de la música ranchera. Y estamos aquí con el gusto de platicar con María Elena Leal Beltrán, hija, heredera, promotora y responsable del legado musical tan importante de su señora madre. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. María Lucila Beltrán Ruiz, conocida artísticamente como Lola Beltrán, fue una cantante, actriz y presentadora de televisión, considerada como la máxima exponente de la música regional mexicana. Nació en Rosario, Sinaloa, el 7 de marzo de 1932. María Elena, bienvenida a este programa, bienvenida por aceptar nuestro programa, y pues estamos aquí para platicar contigo. Pues muchísimas gracias, y qué gran responsabilidad, de verdad, ¿eh? Porque pues uno trata de dar lo mejor, ¿no? Dar lo mejor sobre un escenario, porque bueno, finalmente pues estoy llevando a cuestas pues precisamente pues un apellido muy, muy, muy importantísimo. Sí, estamos hablando de la mejor voz que ha existido dentro del género ranchero, y yo incursionar en el mismo género, pues sí, es mucha responsabilidad. Es una gran responsabilidad, pero también tienes el pues obviamente la herencia del talento y la herencia de un respeto que tenemos por la grande, por Lola la Grande. Pues yo me siento muy afortunada, porque la verdad, en general, mi vida profesional, la nunca he tenido verdaderamente un problema ni con el público ni con los empresarios. El público me recibe de manera inmediata con muchísimo cariño. Entonces sí, realmente el ser hija de Lola Beltrán y también de Alfredo Leal, pues eso ha hecho que toda la gente que me trata a mí pues me traten con respeto. Pero se te exige más. Sí, bueno, lo que pasa es que de alguna forma sí quieren ver a Lola Beltrán en mí, ¿no? En su totalidad, ¿no? En su totalidad, o sea, yo no puedo ser Lola Beltrán. No, claro que no, pero imposible. O sea, canto, tengo un buen registro vocal, creo que sí logro transmitir un sentimiento, que es precisamente la canción, pero y tengo un timbre pues muy parecido, quizás el estilo también muy parecido, pero pues me sale el timbre me sale natural, y el estilo, pues yo estudié y aprendí a cantar con Lola Beltrán, no con Lucha Reyes, ¿no? No, bueno, por supuesto, y además, pues el modelo ahí está, ¿no? Sí. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Oye, pues mira, en este programa Desde luego la obra, el legado artístico de Lola Beltrán, pues lo conocemos todos los mexicanos que amamos la música, nuestra música, que hoy por hoy, como digo yo, es lo más íntimo que tenemos, nuestra música. Es nuestro asidero emocional que, a pesar de todos los avatares del país, pues sigue siendo quizá nuestro refugio emocional. Y gracias a Dios que tenemos esa música y esa posibilidad de aferrarnos a lo nuestro, a nuestra historia. Y claro, pues Lola Beltrán es un símbolo, es un estilo, es un modelo, pero sobre todo es alguien que movió emociones en toda la gente que tuvimos el privilegio de oírlas y de verla. Y entonces ahora en el programa, aparte del homenaje a la obra, pues a nuestro público le interesa mucho conocer el perfil humano. Y qué mejor que contigo, que con su hija, que estuviste tan cerca de ella, que participaste quizá en sus decisiones, en sus momentos difíciles, en sus alegrías, y que ahora pues tienes, como tú dices, la responsabilidad de cuidar un legado. Al paso de los años, ¿cómo ves? ¿Cómo visualizas la imagen de Lola Beltrán? Por un lado, como la gran artista, pero también como tu madre, quizá tu compañera. ¿Cómo la ves al paso de los años? Pues, sobre todo, la extraño mucho, ¿no? Yo, cuando tenemos a los padres en vida, todos los hijos, todos, incluso mi madre, pues también, y la madre de mi madre, mi abuela, en fin, es algo que así sucede, en que los hijos, todos los hijos, pues decidimos en un momento determinado independizarnos y emprender nuestro propio camino, ¿no? Como lo hizo mi mamá al venirse aquí con 19 años con mi abuela, y luego mi abuela se regresa a Mazatlán, pero ella ya se queda aquí, y como yo me fui a Europa también, y estuve 8 años y fui corresponsal de Televisa en Europa, y bueno, y en fin, y todos los hijos hacemos nuestras vidas. Pero lo que sí es una realidad es que ya cuando los padres ya no están con nosotros es cuando realmente nos damos cuenta de la gran, enorme, inmensa falta que nos hacen, y que teniéndolos en vida, pues quizás no teníamos una conciencia. O sea, la dimensión no se percibió en aquel momento como fue la grandeza ya después de triunfar y de hacerse quien se hizo. Sí, o sea, yo era consciente de su grandeza, ¿no? Y estaba yo en sus conciertos, pero yo nací con esa grandeza. Claro. Oye, de niña, ¿cómo la veías? Tus amigas, tus compañeras en la escuela, me imagino que deben haber tenido un deslumbramiento. Era tremendo, tremendo. Y cuando iba mi papá también, no, con bueno, las chamacas, caramba, bien jovencitas. Sí, no, bueno. Y con mi mamá, incluso había niñas de verdad que hasta, o sea, les daba coraje, porque bueno, pues las envidias de usted. Ah, eso es, por supuesto. O sea, cuando somos niños, pues simplemente nos comportamos sin ningún tipo de restricción, ¿no? Simplemente actuamos. Pero para ti era natural, digo. Tú veías en tu casa grandes artistas, grandes figuras. Sí, pero lo que quiero decir es que las niñas de las escuelas se ponían celosas de que yo fuera la hija de Lola Beltrán. Pero la hija de Alfredo Leal. Y de Alfredo Leal. O sea, siempre claro. Hay esa por supuesto, claro. Cuestión, ¿no? Pero bueno, era tremendo. Yo de niña recuerdo a grandes, grandes figuras del toreo en mi casa y a grandes figuras del cine y de la música. Y yo, por ejemplo, estaba yo comiendo a un lado de ahí con María Félix, porque mi mamá había quedado de ir con María Félix a comer y yo estaba con ellas, ¿no? O de repente, pues, de estar en casa comiendo con Manuel Benítez el Cordobés y con Paco Camino, o con Luis Miguel Dominguín, o con Silverio Pérez, mi padrino, y el Indio Fernández, que yo era una niñita, pero me acuerdo del Indio Fernández, y me acuerdo de Javier Solís incluso. Entonces, pues estamos hablando de figuras verdaderamente sumamente... O sea, compartías el glamour del mundo artístico y del mundo de los toros, ¿no? Pero lo compartía de una manera natural, porque claro. Yo nací ya con papás muy famosos. O sea, no es que mis padres se hubieran hecho famosos. O sea, el vivir sin unos padres famosos y que se convirtieran famosos a vivir ya con la fama de ellos, ¿no? O sea, yo ya estaba acostumbrada a esa fama. Sí, naciste ahí. Nací con ella. Claro. Nací con la fama de mis papás, porque los dos ya eran muy importantes. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Lola Beltrán es un ícono en la cultura mexicana y en especial en la cultura sinaloense, siendo así que en su natal Rosario se encuentra el Museo de Lola Beltrán, en donde se exhiben diferentes piezas de vestuario que han sido donadas por su hija María Elena. En la plaza frente a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario se encuentra un monumento en su honor. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Después de un corte, continuamos recordando a Lola la Grande en interesante charla del licenciado Efrén Huerta con María Elena Leal Beltrán. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Siento en el alma muchas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta. Lola Beltrán es considerada la primera mujer que cantó música ranchera en el Palacio de Bellas Artes, un recinto destinado antes solo a la música clásica. Se presentó ahí en 15 ocasiones más, y gracias a ello, las puertas de ese escenario cultural se abrieron y otros cantantes mexicanos lograron actuar ahí, entre ellos el propio Juan Gabriel y Marco Antonio Muñiz. Si es un delito amar. En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos disfrutando de la agradable charla del licenciado Efrén Huerta con María Elena Leal Beltrán, hija de Lola Beltrán. Oye, y acompañabas a tu mamá en sus conciertos, me imagino, en los grandes, importantísimos conciertos que tuvo. Porque vamos, ella tuvo la oportunidad de inaugurar la presencia de una artista de canción mexicana, canción popular en Bellas Artes. Sí. Buenas noches, damas y caballeros. Para mí ha sido maravilloso besar este recinto. Era una gran ilusión de mi vida. Pero también tan importante es encontrar en este mismo recinto a gentes tan inolvidables en mi corazón. Que quiero decirles a todos, gracias, besándoles el corazón. Ella fue la pionera que abrió las puertas para lo que es pues la música como cultura, ¿no? Que también no tiene que ser música seria. Exactamente. Así y es. Además, fue la precursora. Fue la precursora, ella abrió el camino para los demás. Y después pues llegó, después de mi madre lleva por vez primera la música popular en el año 76, en el 78 llega Pedro Vargas, en el 81 Juan Gabriel, y bueno, y ya de ahí pues hasta la actualidad pues cantidad de compañeras como Guadalupe Pineda, sí, sí. O como Eugenia León y bueno, y otros muchos cantantes. Sí, pero el mérito de haber iniciado ese camino lo tiene Lola Beltrán. Exactamente. Y no solamente ahí, ¿no? No. El Olimpia. El Olimpia también. Monsieur, dame, avec vous ce soir à l'Olympia, seule présentation à Paris, Lola Beltrán. Siempre me pone nerviosa, la verdad. Y mi mamá se ponía nerviosa conmigo. Eso te iba a preguntar. Me ponía muy nerviosa. Y yo me acuerdo que estaba yo en el camerino de la Olimpia de París, pero así, ay, que le vaya bien, y rezando, mamacita, Padre Nuestro, que estás en... Y de repente empiezo a oír los aplausos y abro la puerta del camerino y digo, wow, se estaba cayendo el Olimpia de París aplaudiendo a Lola Beltrán, ¿no? Entonces, yo quisiera decirles muchísimas cosas, pero yo creo que me hace falta hablar francés. Lo voy a aprender porque es muy bonito, su fonética es preciosa. En fin, como lo dije en Bellas Artes, en México, muchas gracias, besándoles el corazón. Tocaba los corazones de la gente, porque no, muchos eran franceses, de hecho estaba Sofía Loren. Y Sofía Loren, luego nos fuimos a una fiesta, a una discoteca y terminamos en la madrugada. Como debe ser. Revoloteando, el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Oye, el Carnegie Hall, por lo que más quieras. Uy, sí. En Moscú, la sala Tchaikovsky. Así es. Y luego en Leningrado. Y luego, bueno, pues en todas partes. Yo me acuerdo en Monte Carlo, mi mamá cantando en el bar del mejor hotel de Monte Carlo. Donde está el casino. Exacto. Imagínate nada más. No, bueno. Y un exitazo, y estaba bueno el jet set. El jet set europeo. Del mundo europeo. Y encantados con Lola Beltrán. Que obviamente, la grandeza ahí está, pero además, cuando ella se presentaba, ¿cuál era su rutina? ¿Cuál era su forma de prepararse para enfrentarse a un público, pues yo no digo desconocido, pero siempre diferente, ¿no? Ay, pues la rutina era, yo recuerdo a mi mamá... siempre estar ya peinada, guapísima, que su estilista Ramoa la acompañó muchos años, su maquillista, su diseñador de ropa Tawitzu, que era una maravilla. Y yo recuerdo a mi mami que se preparaba con mucha anticipación y que a veces estaba peinada y vestida y maquillada esperando a cantar una hora y media. Porque uno puede estar ya lista... Y tú, pues, no sabes realmente cuánto tiempo... Sí, claro. O sea, a veces se cuelgan las actuaciones, sí, sí. ¿No? Entonces, una mujer, pues, muy disciplinada, en donde siempre se ponía muy nerviosa. Bueno, dicen que los nervios es el alimento también del temperamento, ¿no? Pero me refiero a ese rato de... ¿Lo compartía contigo? ¿Hablaban? ¿Estaba ella muy, muy ensimismada? ¿O se comunicaba? ¿Cómo la percibiste tú? A veces se comunicaba y a veces no. Yo creo que sí son momentos antes de salir a enfrentarte a un público. Claro. Es de, sí hay que estar concentrado, ¿eh? Sí, sí, no puedes estar así, así dicharachero y... No, hay que estar muy... O sea, ella era solemne en su preparación. Exacto. Era solemne, okay. Pues porque... Pues implica muchas cosas. Una gran responsabilidad, para empezar, ¿no? Yo me acuerdo en un concierto en Bellas Artes, se le olvidó la letra, me acuerdo, y a la canción Y en la fuente un caracol, me acuerdo que le puso, pues, como cuatro caracoles a la fuente, ¿no? Porque no se acordaba de la letra. Pero le perdonan todo, y caray. No, pero eso de que se olvide la letra, eso sí da mucha angustia. Sí, bueno, es que mira, además yo creo que viéndola, yo la conocí una vez o dos veces, tuve el gusto de platicar con ella hace muchos años. Uh-huh. En la casa de un amigo mío, de unos abogados importantes de México. Fue interesantísimo porque, pues, ver a un figurón de esos, ¿no? Digo, siempre es emocionante. Pero ¿no? Más o menos, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1900... ¿Finales de los 70s? No. ¿80s? No, 70s, quizás 70, 71, 72. Y con una voz. No, bueno, era la plenitud. Entonces, bueno, la voz le duró muchos años. Sí, muchos años. La verdad es que yo creo que... Pero murió muy joven, fíjese, murió de 64, ¿no? 65. No, es una... Sí, claro, había mucho que hacer todavía, por supuesto que sí. Exactamente, todavía. Sí, pero te decía, sí, hablar con una persona a la que tú le tienes una admiración y verla de carne y hueso, verla presente, Y además exhibía una exigencia consigo misma. Me imagino que era una perfeccionista, ¿no? Y eso pues siempre es difícil, siempre es complicado para todos los demás, ¿no? Sí. ¿Para ti? Pues es que la verdad, yo creo que sí tienes que ser, para ser como ella, ¿no? Llegar a donde ella llegó, sí tienes que ser perfeccionista. O sea, era, su trabajo era de excelencia. Eso es. Pero además con una ventaja y una desventaja. Es decir, ya no había con quién la comparara, no. Porque ella era el prototipo. Exacto. No sé, en la historia de la música, de las canciones, de las cancioneras de música mexicana, pues quizá la primera que impuso un estilo fue Lucha Reyes. Sí. Aquella música desgarrada, aquella canción así medio arrebatada. Y bravucón a ella en su Que conducta. Quizá la temática de las canciones lo exigía. Exacto. O hasta lo permitía. Uh-huh. Pero el señorío que vino a dársele a la canción mexicana fue Lola la Grande. No hay remedio. Ay, pues yo siento muy bonito, de verdad, que usted me lo diga. Y pues sí, sí. Lo que pasa que a veces uno pierde un poquito la perspectiva, la verdad. Porque para nosotros nuestros papás son nuestros papás. O sea, para mí Lola Beltrán es mi madre ante todo, ¿no? Sí, claro. La que me hace piojito, con esas uñas largas, que ay, era una delicia. ¿Te cantaba? Sí, claro, y cantaba. De repente andábamos en las calles y se ponía a cantar, o en Madrid, y iba por la Gran Vía y cantando a todo pulmón, y yo no decía, mamá, por favor, ya no lleva yo dónde meter. Oye, hay quien pagaría lo que fuera por yo estar sé, en ese sitio. Yo sé, pero ya me daba mucha vergüenza. Cantaba todo el tiempo, y con una voz sumamente potente. Yo la recuerdo estar lavando platos y cantaba a capela, que decía, pero qué vocerrón. Nació para cantar. Sí, sí, sí, sí. Como decía don Eulalio Ferrer, que lo entrevisté para el libro que escribí sobre la vida de mi mamá, que me decía, es que tu mamá cantaba en todas partes. Para ella el cantar era como respirar, o sea, cantaba en el coche, cantaba caminando. Bueno, imagínese, pues yo creo que si nosotros cantamos en la ducha, pues ella... No, bueno, por supuesto. Ella más todavía. Mi vida la embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, o sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es. Después de un corte, continuamos recordando a Lola la Grande en interesante charla del licenciado Efrén Huerta con María Elena Leal Beltrán. Eres mi fe, eres mi sol, eres mi amor. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de nuestra música. Agradecemos a María Elena Leal Beltrán las facilidades para utilizar la semblanza oficial de Lola Beltrán. Quiero regalarte algo, Lola, que con todo mi cariño, todo mi respeto por aquellos momentos tan hermosos que alguna vez que te encontré por ahí, tú recordarás. ¿Te acuerdas que ibas con Ereo? Cuando en aquellos tiempos estabas trabajando en una de los clubes de la calle Puebla. Entonces, infinitamente te estoy agradecido y hasta que me muera siempre estaré muy agradecido, Lola. Te lo juro. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Lola Beltrán ha sido la única cantante de música mexicana que ha cantado en el Teatro Olimpia de París. Además, actuó con gran éxito en la Sala Tchaikovsky en Moscú y en la Sala 12 de Octubre en Leningrado, ex Unión Soviética, así como en el Carnegie Hall, Madison Square Garden y en el Metropolitan de Nueva York. Cantaba En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos disfrutando de la agradable charla del licenciado Efrén Huerta con Marielena Leal Beltrán, hija de Lola Beltrán. Oye, y en la búsqueda de la... Porque obviamente en aquel momento la industria del disco pues también estaba necesitando grandes figuras, ¿no? Y conste que fue la época de los directores artísticos aquellos, ¿no? Mariano Rivera Conde. Estamos hablando de Pirles con Guillermo Hanhauser. Estamos hablando de Mariano Rivera Conde en RCA. Así es. Estamos hablando de, bueno, pues de Guillermo Acosta. Guillermo Acosta. Primero en Mozart y luego ya en Gas. ¿Cómo se encuentra con Cucurrucucú? Bueno, mi mamá llega en el año de 1950 a la XW. Ella ya llegó a la Ciudad de México con un título profesional. Estudió comercio en su natal Rosario, Sinaloa, y llegó como taquimecanógrafa, llegó ya con su título de taquimecanógrafa corresponsal, o sea que era secretaria, y no sé a quién vio, o yo no sé cómo le hizo para entrar al XW, pero se convierte en la secretaria del director artístico. Que era Amado Guzmán. Amado Guzmán. Sí, claro. Que la secretaria creo que se había enfermado. Entonces mi mamá, y le hicieron una prueba de taquimecanografía, y mi mamá pues a toda velocidad, y se quedó ahí. Entonces mi mamá pues estaba en contacto, pues imagínese, con los grandes... Exacto. En los 50s. En los 50s. Imagínate nada más. Con las grandes voces y con los grandes compositores, y después le hacen una prueba a don Eulalio Ferrer, que era publicista y que tenía el programa de radio Si Es Mi Tierra, donde Matilde Sánchez La Torcasita se había enfermado. Fíjate lo que es el destino, ¿verdad? O sea, se enfermó la secretaria de Amado Seu Guzmán, sí, sí. Y se enfermó Matilde Sánchez La Torcasita. O sea, cubriendo ausencias, se hizo grande. Se hizo grande. Qué barbaridad. Y estaban don Mario Talavera y Tatanacho y don Eulalio, y le escuchan, la acompañaron al piano, y cantó al piano El Herradero, que debe haber sido bastante complicado. No, ya es muy retadora la canción. Aparte. Claro, claro. Y ahí don Eulalio Ferrer le dice, oye, María Lucila, porque su nombre es María, pero sí, tú no te vas a llamar María Lucila. Entonces, no, pues, yo me quiero llamar Lucha, decía mamá. Y don Eulalio, no, ¿un no? ¿Un poco reminiscencia de las Reyes? Exacto. Ok. Y no, don Eulalio le decía, no te vas a... María Lucila, no te vas a llamar Lucha. Y pues yo me quiero llamar Lucha. Y pues no te vas a llamar Lucha. Bueno, pues entonces Lupe. Pues tampoco Lupe. Pues te vas a llamar Lola. ¿Pero por qué Lola? Pues porque lo digo yo. Bueno, pues era la época de los directores artísticos imperativos, ¿no? Y pues mire qué bien le quedó Lola Beltrán. No, bueno. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Entonces dime, ¿dónde se encontró con Cucurrucucú Paloma? Ay, sí, pues se encontró en la XW cuando ella era secretaria y cuando Tomás Méndez era el que, aparte era el secretario de los tres diamantes, creo. El que creo que sí, llevaba el, le cargaba con todo las respeto, maletas, claro, y los claro, instrumentos la y todo, guitarra, pero todo. Era el que jalaba los aplausos. Sí, sí. Como era en vivo los programas en radio, pues él decía, aplaudan, aplaudan. Y entonces mi mamá entra al estudio, donde Tomás era el jalaplausos, pero pues Tomás no la deja entrar, y mi mamá agarra la puerta y lo empuja, y pues Tomás sí, se bueno, cayó. Sí. Y ya, bueno, pues escuchan a mi mami, y ya se hacen grandes amigos Tomás Méndez y Lola Beltrán. Pero y antes de Cucurrucucú Paloma, pues hay otras canciones. Sí, claro. Pues viene Bala Perdida, viene Leña de Pirul, viene El Ramalazo, viene Laguna de Pesares, viene El Matacuervos, viene Paloma Negra, y después se graba en el 54 Cucurrucucú y se convierte en el más grande hit en la vida de Lola Beltrán y Tomás Méndez. Así es. Una gran identificación con el tema, una gran identificación con su estilo, con su voz. Hoy es grande. Cucurú Cucú es ya un ícono de la música, no solamente de la música popular, de la música nacional. Y además cantada en muchísimos idiomas, en muchísimas versiones, no. en chino, en japonés, en croata, en... Yo tengo en casa... En inglés, en francés. Una versión de Nana Mouskouri. Exacto. No. Y de mis rusos también. Hay un video, claro, donde cantan juntos. Sí, con juntos, esa voz así tan aguda. Y luego Caetano Veloso, que es un cantante maravilloso, brasileño, que en donde el soundtrack de la película, no sé si es Tacones Lejanos, utiliza a Caetano cantando Cucurru Cucú, Paloma de Pedro Almodóvar, la película. Pero bueno... Todo eso fue después de oír a Lola la Grande cantar Cucurru Cucú, Paloma. Yo creo que Almodóvar se enamora de Lola Beltrán y, bueno, y se enamora de muchos cantantes muy importantes. Y sobre todo, pues, con esa proyección que tiene Almodóvar, bueno, pues, todos sí, creen, claro, que... Pero Caetano Veloso debió de haber escuchado primero a Lola Beltrán para haberla cantado él. O sea, la referencia también en Cucurru Cucú es Lola Beltrán. Es grande la interpretación, es grande la canción, es grande la intérprete. O sea, que se juntaron, sí, hay talentos por todos lados y salió algo que está fundamentalmente ya en el alma del mexicano. Exactamente. Y bueno, y que me imagínese Leña de Pirul. Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja que te ha ido muy mal. A mí me gusta mucho el Huapango Torero. La interpretación de ella es impresionante. Ella la fiesta de los toros la tenía cerca. Ella, antes de casarse con mi papá, ya se sentía atraída aquí en México por los toreros y la fiesta brava. Convivían en la fiesta, ¿no? Sí, porque conoció a mi padrino Silverio Pérez antes de casarse, porque bueno, en aquel entonces pues había un grupo de toreros y de cantantes y de productores que se reunían mucho, pero a principios de los 50. Y bueno, pues ella se fue relacionando con el mundo de los toros y conoce a mi padre en el 50 y... Híjole. Pues 52, más o menos. Muy jovencitos los dos. Sí, me imagino, claro. Muy jovencitos. Entonces, bueno, pues al haberse casado con un torero, pues... No, y además también participar en las reuniones, en las fiestas... de los toreros que lo hacen con una intensidad impresionante, porque quién sabe qué puede pasar el próximo domingo, ¿no? Sí, y luego también íbamos mucho a las ganaderías, a las tientas. Claro. O sea, de hecho, mi mamá una vez tiene una cornada en la pierna, tuvo una cornada en la pierna, no sé en cuál derecha, porque la agarró una vaquilla. Válgame Dios. O sea, también yo creo que dijo, ahí también yo voy a torear. ¿Y Alfredo lo conoce aquí en la Ciudad de México? Sí, aquí. Aquí en México. Aquí se conocen, sí. Figurón. Yo me acuerdo alguna vez de aquellas tres Verónicas en el centro de la México. ¿A poco usted estuvo ahí? No lo estuve. ¿En el toreo? ¿La México o el toreo? Creo que fue en Cuatro Caminos. En Cuatro Caminos. No, yo vi la crónica, no, que estaba yo entonces, era yo estudiante, no me alcanzaba para ir. Pero digo, me refiero que se hicieron famosas. Se hicieron famosas. Era un hombre con una presencia principesca, la verdad, sí, el príncipe, pues, del toreo. Sí, y aparte guapísimo, de veras, guapo, muy, bueno, pues muy mira, incursionó alto después en el cine y todo lo hizo con una majestuosidad especial, ¿no? Es la verdad. Además, una gran persona, un caballero, quien todos aquellos amigos que lo trataron, pues igual de mí con mi mamá, miren, yo me siento muy afortunada porque todo lo que oigo en relación a mis padres son cosas muy hermosas, muy hermosas, muy hermosas. O sea, pues qué bonito, ¿no? Que después de que ya no estás en este plano, pues la gente se sigue expresando también de ti. Sí, claro, por supuesto. A fin de cuentas, quizá esa es la misión más importante, ¿no? Dejar un buen recuerdo, ¿no? Exactamente. Exactamente, pero pues hay quien no lo logre y ellos lo lograron. Ellos lo lograron, sí. Y me siento pues muy orgullosa, muy afortunada, porque soy la única hija del matrimonio, ¿no? Toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Después de un corte, continuamos recordando a Lola la Grande en interesante charla del licenciado Efrén Huerta con María Elena Leal Beltrán. Los caporales llorando. Comunícate con nosotros. Nuestro correo es formulamusicaldelrecuerdo@radioformula.com.mx. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez, desde abril de 2009, ocupa el cargo de director jurídico de Grupo Fórmula y su representante ante la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Actualmente, como presidente de la sección de radio y participante en diversas comisiones y comités, como son los de radiodifusión, de autorregulación, contrato ley, RTC, nuevas tecnologías y asuntos electorales, así como tesorero en el Consejo Directivo de la Asociación de Radio del Valle de México. Recientemente, fue nombrado vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos disfrutando de la agradable charla del licenciado Efrén Huerta con María Elena Leal Beltrán, hija de Lola Beltrán. Nació bajo de una higuera, su madre fue yegua final. Le llamaba la Catrina, yo le puse el cantador. Oye, y yo siempre pregunto lo mismo a los herederos. En el caso de tu mamá, ¿cuál es la canción interpretada por ella que más te gusta? Híjole. Me vas a decir que es muy difícil, no me digas la más famosa. La verdad, Cucurrucucu. De plano. Ay, sí. Es que o sea, apenas igual que es millones de mexicanos. Es que es una, aparte es una coincidimos. Canción muy extremosa. O sea, exige mucho, ¿no? Exige muy, pero todas las canciones de Tomás Méndez empiezan muy abajo y se van a unos tonos altos. Y Cucurrucucú Paloma, ella se iba a los tonos muy altos, con voz de pecho, o sea, no hacía falsete, no se iba sí, a claro, voz, claro. No iba a voz de cabeza. No, subía naturalmente. O sea, era Sí. No, admirable. Sí. Yo me quedo sorprendida, porque yo he escuchado muchas versiones de otras mujeres importantes de Cucurrucucú. Sí, pero que recurren al falsete en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una como yo también. Comprenderé. Bueno, es una manera de interpretar, ¿no? Pero pues es que si no le llega uno, pues mejor nos bueno, vamos a la... No, bueno, pero hay falsetes, hay falsetes maravillosos, ¿no? Sí, pero ella tenía esa virtud, pero... Y luego tiene una potencia de voz impresionante. El falsete también, qué bárbara. En la cigarra, cuando canta la cigarra, uh-huh, uh-huh. Con un falsete, ya nació. Es un don. No, bueno, por supuesto, es un don de Dios, por supuesto que sí. Porque ella no estudió canto. Uh-huh. Nunca. Hasta después. Sin embargo, era muy cuadrada, ¿eh? Era muy, muy, decir, en las grabaciones. Yo alguna vez platiqué con Memo Acosta, ¿no? Ajá. Entonces, sí, hablaba de que había personas con una cuadratura casi natural, que pues a la segunda toma, primera toma, estaba puesta la canción, ¿no? Sí, y muy buen oído. Mi gusto es. Qué afortunada, la verdad me siento muy afortunada. ¿Cómo no me voy a sentir, verdad? Claro, y con toda razón, sí. Por supuesto que sí. Sí. Y ahora, pues, nuestra música está ahí, está presente, pero como que estamos haciendo un esfuerzo. Y déjame que te diga esta idea de este programa, voy a don Rogerio, tratándose de darle presencia al catálogo, ¿no? Sí, claro. Porque pues qué bueno. Los muchachos, los jóvenes, pues de repente como que no le dan su lugar. Aunque déjame que diga una cosa, a mí me emociona que en cada boda, al final de la boda siempre cierran con mariachi. Y eso me da la esperanza de que perdure pues por sí, siempre, ¿no? Exacto. Pero la verdad de las cosas es que es un privilegio seguir escuchando a Lola Beltrán. Sí, la verdad. A mí sí. Me emociona mucho porque yo amo la música. Yo llevo muchos años en este negocio de la música. Yo soy abogado, pero me enamoré del estudio, me enamoré de la música. Y esta oportunidad de platicar con los herederos, tanto de los autores y compositores como ahora con intérpretes, pues como que va confirmando mi cariño y mi respeto por lo que son nuestros intérpretes y nuestros autores. La verdad que sí. Por ejemplo, pues mire, yo creo que en el género ranchero, yo creo que no ha habido, pues el más importante de todos, que aparte mi mamá pues empezó a cantarlo, pues ha sido José Alfredo Jiménez. Bueno, pues sí. Tomás Méndez, de Álvaro Carrillo. Bueno, el tamaño de la obra de José Alfredo también es muy importante, ¿no? Porque hay autores importantes, compositores importantes, que tienen 2, 3, 4, 5 éxitos y son, pero José Alfredo, ¿no? O un Lara. Exacto. En aquella época. Antes, en el bolero, con el bolero. Sí, claro, ¿no? Claro, que es claro. Una cosa maravillosa. Oye, y yo también, hay interpretaciones de bolero de Lola Beltrán. Sí, claro. O sea que, además, con un matiz muy, muy, muy, muy, muy sabroso, muy, muy de ella, ¿no? Sí, también ella manejaba magistralmente la media voz, o sea, no tenía que ser bravía, como, uh-huh, o sea, uh-huh, bravía. Sí, una voz melódica, ¿no? Exacto. Sí. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estaré junto a ti. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sí, era muy... Pues una mujer muy capaz, ¿no? Una mujer muy capaz, una mujer muy versátil. Una artista muy completa, ¿no? Una artista muy completa. Yo, pues, he escuchado, o sea, sus discos, pues, yo puedo decir que desde la primera canción hasta la última, cada tema es un tema bien logrado. O sea, yo, por ejemplo, he grabado discos y, bueno, y la verdad, pues, hay canciones que no me gustan. O sea, a mí, oírme a mí no me gustan, y hay otras que sí me gustan. Pero en Lola Beltrán yo creo que todo lo que grabó, esos más de 60 LPs, que además los grababa con un micrófono y... Claro, había y un micrófono central. Un micrófono central. Sí, no había... En donde no primero se grababa las no había la tecnología que va parchando pedazos, ¿no? Y no hay un tema en donde yo no diga que haya sido interpretado magistralmente, de verdad. Sí, por eso te decía yo que era una perfeccionista. ¿Eh? Exacto. Sí, se exigía mucho y le exigía a la gente que también que la acompañaba, ¿eh? Sí. En señal que te vas dejando tu olvido detrás, pero quieres hablarme, yo no sé para qué, si me vas a dejar. Tú tenías el amor y lo fuiste a entregar. Lola Beltrán murió el 24 de marzo de 1996 por un tromboembolismo pulmonar, 15 días después de cumplir 64 años. Sus restos reposan en la iglesia de Rosario, Sinaloa. Pero habla, hasta que quedes vacío de palabras. Pues mira, qué gusto platicar contigo, María Elena. La verdad me da mucha emoción, porque sabemos el tamaño, la grandeza de Lola Beltrán. Y bueno, pues yo a mí que me gusta la fiesta de los toros, ¿qué te diré del príncipe? Ay, fíjese que ya escribí un libro sobre la vida de mi mami y estoy ahora en el proceso de recabar la información de los pocos que me quedan para hacer un libro de Alfredo Leal. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque hace falta. Sí. Hace falta, yo creo que con todo lo que, inclusive ya ves que en España ya han acabado con los toros, imagínate nada más, en España. Pero no. Pero la fiesta... No en toda España. No, claro que no, bueno, por supuesto en que Cataluña. No. En Cataluña. Sí, pero no deja de ser preocupante, ¿no? Uh-huh. No, pero también la fiesta de los toros lo llevamos los mexicanos con mucha emoción. Pero sí, bueno. Hay algo que a mí, en lo personal, quiero externar, en que, digo, yo no critico, ¿no? Pero todos aquellos activistas que están en contra de la fiesta brava, pues, critican mucho el sufrimiento del toro, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué no critican el sufrimiento de una vaca o de una gallina claro. En el matadero, ¿no? Sí, por supuesto. En donde los degollan Sí, claro, ¿cómo claro, se diga? Claro, ¿cómo sí. ¿Así se dice? ¿De Goyan? Sí, de Goyan o de Goyen, como quieras. O sea, les meten un cuchillo... No, olvídate. A las reses, entonces digo... Si sí, es mucho más cruel eso. O sea, que un toro de lidia que nació para eso. Pues entonces digo, pues entonces sí, claro, que protesten contra los pollos y contra las gallinas y contra los puerquitos y contra... O sea, aquí hay arte, aunque arte. Digan no, que no, no hay arte. Un arte dramático, y pero a la hay hora arte. De torcerle el cuello a... ¿Dónde está el arte, no? A un guajolote, pues ¿dónde está el arte, no? Digo, el arte de cocinarlo luego con mole y y unas tortillitas, ¿no? Que también tiene lo suyo, que ¿no? También es arte culinario, pero eso ya es otra cosa. Qué gusto, María Elena. Muchas gracias, gracias por tu presencia, muchas gracias por darnos la oportunidad y que nuestro público conozca estos detalles, estas emociones, estos recuerdos, estas vivencias. Pues yo feliz, feliz, feliz y muchísimas gracias por la invitación. Se va a repetir y cuando hablamos vamos a volver a hablar de Lola la Grande y vamos a ver el libro cuando sí. Lo tengas listo. De no mi papi. Dejes de llegar con nosotros para, uy, sí. Para hacer una presentación. Uy, pues me tengo que apurar. Por supuesto, sí, porque ya es el segundo tercio. Ya. Pues muchas gracias. Gracias a nuestra audiencia, a nuestro público, como siempre. Gracias a quienes hacen posible en lo técnico este programa, que es nuestro ingeniero David Oseguera, los operadores en cabina Álvaro López, Lorenzo Gasca, Javier Báez y desde luego nuestro productor de lujo, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. Fórmula musical del recuerdo. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.